Muy bien, pues pasamos al punto número 7. Acuerdo que proceda sobre la aprobación inicial del presupuesto general de esta entidad del año 2017. Daremos lectura al dictamen y a continuación tendrá la palabra el concejal de Hacienda para que explique los presupuestos. Examinado el presupuesto general para el corriente ejercicio junto con sus anexos y documentos correspondientes, la comisión informativa, previa deliberación y por 3 votos a favor de los concejales de UPP y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y PSOE, acuerda proponer al Pleno la aprobación inicial que se elevará definitiva si no se formulan alegaciones o reclamaciones durante el periodo de exposición. Hola, muy buenos días. Si les parece bien, hago la explicación o un pequeño resumen y lo más destacado de que ha cambiado y al final ya pues abro el turno de preguntas para lo que quieran preguntar. Bien, pues aquí se trae el, como bien saben, el municipio de Yaiza pues tiene unas peculiaridades destacables. Disculpa, Oscar. Ya que tenemos al señor Martín en el público, a lo mejor ahí no ve la pantalla, si sí. Se quiere sentar por aquí. Bueno, digo que ya que está aquí, que lo vamos a explicar en pantalla, si usted quiere mirarlo, pues... Sí, disculpad la orientación, pero es que no había otro hueco. Me da pena, porque no, ya que vamos a hacer la... Exacto. Además nos puede hacer hasta alguna consideración. Muy bien. Y tengo que corregirte. No vuelves, has estado. Y continúas, lo sé, pero no quiero ser tan explícita, Carmen. Perdón. Nada, no hay problema. El municipio de Yaiza está situado pues al sureste de Lanzarote, tiene una extensión aproximada de 212 kilómetros cuadrados, de los cuales pues el 83% del territorio está protegido con alguna figura de protección, como puede ser el Parque Natural de los Volcanes, el Paisaje Protegido de la Jeria, el Parque Natural de los Ajaches, en fin, zonas cepas y demás. Consta de 17.000 residentes aproximadamente, con una población flotante que sumada a esos 17.000 pues hacen los 33.000 habitantes. Tenemos el núcleo de Playa Blanca como el más poblado, con aproximadamente 12.000 habitantes. Es el principal destino turístico de la isla y uno de los más solicitados de Canarias, diría yo. También posee las mejores playas de la isla, precisamente en el paraje natural de los Ajaches, las playas de Papagayo. Además posee una gran riqueza cultural y patrimonial, ya que bueno, aquí empezó la historia de Canarias con la llegada o los primeros asentamientos de los normandos precisamente en los pozos del Rubicón. También pues por su orografía, clima durante el año, pues también es atractivo para deportistas y senderistas, turismo senderismo. Y siempre pues se ha destacado por tener los pueblos pues muy limpios y con sus casitas blancas, con las puertas verdes, marrones o azules en el caso de las zonas costeras. Ante esta idiosincrasia y teniendo en cuenta que bueno, hay mucho por reforzar, sobre todo pues en ya no solo en el resto de pueblos, sino también, pues quiera o no, por la afluencia y el número de habitantes que hay, pues Playa Blanca también. Y entonces uno de los objetivos principales pues es establecer, externalizar el servicio de limpieza viaria y de jardines en Playa Blanca. Si bien ahí, pues, en los efectivos que hay ahora mismo, pues, no se hace porque no sepan, no sirvan, no lo hagan, lo hacen y lo mejor que pueden, pero es verdad que el servicio está muy mermado. No contamos con la maquinaria adecuada que facilitaría esa limpieza y, como bien digo, hay que reforzarlo porque por un lado es el núcleo más poblado y por otro es el núcleo turístico. Y esa cuadrilla de trabajadores propios no se va a subrogar ni se va a despedir a nadie, desde luego, sino que se reubicará como una cuadrilla de limpieza por el resto de los pueblos, que también los tenemos bastante deficitarios en cuanto a limpieza de jardines y viarias. También se pretende reforzar y mejorar todo lo posible el servicio de atención e información turística, por lo ya mencionado, pues uno de los destinos turísticos más solicitados de nuestros visitantes. Mejorar la seguridad ciudadana, buscar las vías para hacer y desarrollar infraestructuras deportivas y de ocio. También, pues como zona turística en Playa Blanca, pues precisa de esas instalaciones deportivas. hacer, realizar planes de reasfaltado, aceras y luminarias, porque como digo, eso más bien será en los pueblos, que hace bastante falta, las carreteras son viejas, están deterioradas, hay zonas donde faltan aceras y luminarias. Ya se está desarrollando alguna parte de ellas, pero bueno, todavía queda bastante por hacer. También fomentaremos la divulgación cultural y patrimonial, mejorando pues esa, para que la gente conozca nuestra riqueza cultural y patrimonial que tiene el municipio de Yaiza. Ya el compañero Daniel en Cultura, pues con el libro Yaiza en el Rubicón, pues también ha hecho una gran labor en ese sentido, pues seguir por esas vías. Luego, el mantenimiento de instalaciones educativas, sobre todo lo que es la limpieza, Playa Blanca, creo que Playa Blanca también pues consta con uno de los más masificados de Canarias, creo. Y bueno, pues también precisa, son niños y precisan de unas condiciones de limpieza pues que garanticen esa prestación. Y en cual, en el resto de colegios, pues también siempre mantenerlo, las deficiencias que hayan, desde el área de educación y con la colaboración del resto de departamentos. Y pues mantener y mejorar siempre las prestaciones en el ámbito de asuntos sociales, que también pues, dada la alta población que tenemos, pues también hay familias que tienen bastantes problemas y desde luego desde aquí toda la ayuda que se pueda prestar. Si bien en los últimos años pues la evolución de la institución pues, ha pasado por graves problemas urbanísticos, por un lado, los cuales, pues gracias a la aprobación y entrada en vigor a finales de 2014 del Plan General de Ordenación Urbanística, pues se va mejorando, se ha conseguido, pues por ejemplo, que se desarrolle a través de los convenios el Plan Parcial Montaña Roja, que también tenía un montón de deficiencias, y bueno, y quiera o no, pues la planta hotelera que los juzgados han tirado abajo sus licencias, pues también están en el proceso de entrar en lo que sería la legalización de esas mismas plantas. También, y ha sido otro punto fuerte, son los graves problemas económicos. En 2011-2012, pues la deuda bancaria y financiera era desmesurada, con pólizas de crédito a corto plazo que no se podían liquidar o cancelar, habían que renovarlas con condiciones cada vez más peores. Había una elevada deuda con proveedores desde el 2001, que sumaban casi 12 millones más 2,5 casi en no reconocida o en extrajudicial. Había una deuda antigua con la Seguridad Social entre que se dejó de pagar entre 2001 y 2008 y gracias incluso a la primera etapa de la señora alcaldesa de Acuña, en ese momento pues se llegó a un acuerdo de aplazamiento y en ese momento incluso había un montante de 5,4 millones e incluso a día de hoy pues esa deuda se ha cancelado definitivamente, con lo que bueno pues seguimos reduciendo esa situación grave económica. También se daban unos niveles ínfimos de recaudación cuando la recaudación es el pulmón de la administración. Sin la recaudación pues no se pueden acometer las necesidades y dar los servicios adecuados hacia nuestros vecinos y hacia en general hacia el exterior, ¿no? Y todo eso pues bueno provocaba retrasos de pagos en nómina. Es un síntoma de no salud de cualquier empresa privada. No puedes pagar las nóminas, no puedes pagar la Seguridad Social y IRPF asociado a esas nóminas, que había que fraccionarlo o pagarlo con recargo. Es un síntoma de bastante insalud en ese sentido. De ese modo se ha conseguido a día de hoy que entre 2011 y 2012 había unos 33 millones aproximadamente en deuda, sumando todo eso, a que a día de hoy esté en torno a los 10 millones en 2017. O sea, una labor, se han pagado unos 22 millones de euros. Y siempre cumpliendo, pues ya eso no solo con nóminas, sino con bancos y con proveedores, que prácticamente a día de hoy estamos al día. Bien, en las previsiones iniciales que se plantean en este proyecto de presupuestos generales, por el presupuesto de ingresos, tanto de gastos, se aprueban en situación de equilibrio, es decir, la misma cantidad de ingresos que de gastos. En este año 2017 se pretende aprobarlo con 22.901.066,54 euros. Hay una diferencia con respecto al año anterior, en torno pues baja a unos 52.000 euros, aproximadamente un 0,23%. Bueno, esta bajada pues puede ser deberse principalmente a que, bueno, desde intervención se ha establecido un criterio para mí bastante cauto y prudente de que las estimaciones de los ingresos se hagan a raíz del porcentaje recaudado del año anterior, del ejercicio 2016. Si bien es verdad, pues sufre una bajada que, por otro lado, consideramos que esa cautela pues nos puede venir bien a la hora de la liquidación, porque yo creo que esos ingresos sobre todo con el procedimiento de regularización catastral que ya está en liquidación y que hay que transformar en las liquidaciones, hay que transformarlas en cobros efectivos, yo creo que eso se verá bastante mejorado. Como bien ponía aquí, pues los criterios establecidos para las tasas de impuestos municipales son los porcentajes recaudatorios del ejercicio 2016. En cuanto a las participaciones en los tributos de Estado, que es lo que nos da el Estado central, pues hemos recibido las fuentes propias del Ministerio de Hacienda, que nos ha dado las estimaciones, incluso son al alza, ya más adelante lo veremos. Y en cuanto al Fondo Canario REF e ISTE, pues son datos de la FECAN, que siempre todos los años mandan pues las estimaciones que ellos estiman, y también veremos que es al alza. En el capítulo 1 de impuestos directos, pues vemos que hay una bajada de en torno a 1,8 millones, un 16% más o menos, y la bajada más significativa es en cuanto a la IBI urbana. Pero, por otro lado, vemos que se estima una subida en lo que serían las plusvalías. Como bien dije antes, el IBI con la regularización catastral, creemos que eso se va a ver mejorado. Y también pues recordar que el Gobierno el año anterior, en el 2016, bajó el tipo impositivo para paliar, por un lado, esta regularización y, por otro lado de los procedimientos que está llevando la Gerencia del Catastro, que es la revisión de valores catastrales, pues lo bajó del 0,65 al 0,575. Y, como bien digo, se verá compensada con la regularización catastral. En el capítulo 2 de impuestos indirectos, pues el ICIO, que es el impuesto por construcción, instalaciones y obras, se mantiene. O sea, hay que ser prudentes porque en los últimos años se han dado muchas devoluciones. La gente pues pidió su licencia en su momento, no la va a hacer, no la va a construir y pide pues la devolución de ICIO y suelen ser cantidades altas. Entonces, en este sentido, queremos ser muy prudentes para que luego las liquidaciones no salgan con datos inesperados ni negativos. En cambio, hay una subida en global del capítulo de en torno a los 648.000 euros debido a que, como dije antes, las previsiones del REF e ISTE han sido al alza, suben considerablemente. En capítulo 3, que son tasas y otros ingresos, pues también hay una subida general de un 26%, unos 576.000 euros, pese a que, bueno, ha habido una baja en las previsiones de la basura, por la propia depuración de ordenanza que se ha venido llevando y, por otro lado, por el criterio que establecimos antes, que es el porcentaje recaudado el año anterior. Las licencias pues sufren una subida considerable debido a lo que dije antes, al proceso de legalización de la planta hotelera y a que, bueno, pues gracias a esa aprobación del plan general, pues la gente está pues pidiendo su licencia para construir su casa. Yo, por mi parte, aún noto que no hay una plena confianza, porque es verdad que el plan general sabemos que están los juzgados y, bueno, los grandes inversores yo creo que todavía se lo están pensando, pero yo confío en que más adelante se mejore esa confianza y se va a ver que se invierte en el municipio. También suben los recargos de apremio. El resto de entradas se mantienen incluso al alza, no suben en gran cantidad, pero sí se mantienen en subida. Y luego, en cuanto a lo que es la ocupación de vía pública, pues se está llevando a cabo desde la tesorería, en combinación con policía local y oficina técnica, pues una revisión de esa ocupación de vía pública, en la cual pues se pretende, por un lado, regular la ocupación que se haga y, por otro, pues establecer pues quienes tengan licencia, estén pagando o no estén pagando, y hacer un padrón consistente y serio. En el capítulo 4 de transferencias corrientes, como les dije antes, las previsiones que nos mandan desde organismos supramunicipales, pues también las estimaciones son al alza. Aquí en este caso sube un 11% más o menos, unos 559.000 euros. Si bien las participaciones del Tributo del Estado sube 430.000 euros con respecto al año anterior, hay que tener pendiente que aún queda unos 444.000 euros que devolver de una liquidación negativa de las participaciones del 2009, que cada año se van devolviendo en torno a unos 88.000 euros. El Fondo Canal de Diferenciación Municipal sube unos 60.000 euros más que en 2016 y el Canon de las Montañas del Fuego en este año se estima que suba unos 68.000 euros. A ver si así poco a poco nos van reponiendo lo que realmente nos corresponde. El capítulo 5 de ingresos patrimoniales, aquí prácticamente la entrada más fuerte y que es al alza es la recaudación de los paseos a caminos de las Montañas del Fuego. Pese a que baje, es ínfimo, son 792 euros, pero es verdad que se está notando que hay una mejora es verdad que la afluencia de turismo y agencias pues están trabajando más y cada día mejor en la Montaña del Fuego, en los paseos a camello, y en eso, por eso es se mantiene incluso la subida. En los activos financieros, Yo considero, desde mi modesta opinión, que esto es un capítulo que no influye en techos de gasto no financiero, sino más bien es por la liquidez que podamos tener, y en ese sentido pues se ha mejorado bastante, y entonces por esa razón se duplica de 30.000 a 60.000. Son préstamos reintegrables que se dan a tanto al personal laboral como a funcionarios por situaciones que puedan tener de necesidad. Y si bien esta mejora se sube la aportación, pero también está pendiente, que ya se ha hablado con ellos en mesa de negociación, de aprobar un reglamento de la concesión de los mismos, que hayan unos criterios los más objetivos posibles para concederlo. En cuanto al presupuesto de gasto, lo destacable en este año, y también por criterio sabio de intervención, el techo de gasto sube hasta los 20 millones, sube con respecto al año anterior, porque se han incorporado, sube casi 1,2 millones más, porque se han incorporado los porcentajes de inejecución del ejercicio anterior. Eso pues nos ha dado más margen todavía para poder acometer los servicios y proyectos y objetivos que se plantean con este presupuesto para este ejercicio. Todo esto también es debido a que hay un hecho importante, es que gracias a esa cancelación anticipada del crédito ICO que lo hicimos en febrero, al ser una cancelación ya completa, pues el plan de ajuste, tras consultarlo con el Ministerio de Hacienda, Función Pública y demás, pues ya no está en vigor, deja de estar en vigor. Entonces hay que levantar, que fueron las decisiones más duras y drásticas de restricciones sobre el capítulo 1. Y debido a esa misma cancelación, pues hay una bajada considerable de los capítulos 3 y 9, que son los de gastos financieros y de pasivo financiero, o sea, los gastos de deuda. Y, como dijimos antes, pues se da una situación de equilibrio en cuanto a ingresos y gastos, se aprueban por la misma cantidad. Entrando ya en detalle en los capítulos de gastos, el capítulo personal se incrementa un 2,86%, unos 300.000 euros, debido a varias razones. Por un lado, la más fuerte es la restitución salarial, que, como dijimos antes, se tomó esa decisión en 2012 de reducir los salarios por mantener el empleo público en el ayuntamiento, dada la situación que había dentro de ese plan de ajuste, que ya dejó de entrar en vigor porque se canceló el crédito. Y entonces se restituye los salarios a los que habían en 2012, antes de la bajada, al personal laboral, porque al funcionario pues en ese momento no se les aplicó ninguna medida. También se respetan los incrementos del 1%, tanto del 2016 como los previstos para el 2017. Hay que reflejarlos en el presupuesto. Se empezará a aplicar, por lo menos el del ejercicio 2017, cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado. También se han incluido unas bolsas de horas extras para la plantilla laboral, en concreto para gente que presupuestariamente están en los departamentos Urbanismo y Vivienda y Cultura. Realmente, el compañero de Parque Móvil, sobre todo, se ha visto que, bueno, en la organización de eventos, ya puede ser Wine Room, Feria de Ganado, etcétera, las fiestas municipales, tienen que echar horas extras, que se les, hasta el momento se les ha dado en días libres, pero luego es verdad que al tener más días libres el servicio luego se ve mermado, y el compañero planteaba, desde un punto de vista bajo una sabia planteamiento, que se haga una bolsa de horas extras, que se les pague esas horas extras hasta un tope de 80, que es lo que marca el convenio, bueno, o la ley de salarios de laborales, y que sigan en el servicio. Entonces puede garantizar mejor los servicios que se prestan hacia el vecino. Y por la parte de cultura, realmente se refiere a la gente que trabaja en festejos e incluso dinamización social, que tienen pues unos horarios nocturnos, tienen que estar pues en las fiestas hasta que se terminen los actos, y bueno, y planteaban que pudiera ser una medida para un poco contrarrestar ese horario que tienen. Aún así, todas estas cosas se tendrán que llevar a mesa de negociación. Ya se les ha adelantado cuando se le trajo a mesa de negociación el presupuesto, y parece bueno que, por lo menos por la parte sindical, están por la labor y respetan esta decisión, pero aún así habrá que atar muchos flecos en ese sentido. También se ha creado una nueva plaza de dedicación parcial en lo que son los cargos electos, por si hay alguna incorporación en lo que resta de año, y es verdad que solo se ha dotado de la parte proporcional más o menos de medio año. Y aquí no está, y se me pasó también recordar que se tuvo que dotar una partida para el convenio de trabajo que se está ejecutando con la FECAN y el Servicio Canario de Empleo, en donde ellos nos daban una subvención de unos 90.000, 90 y algo mil euros, y nosotros tenemos que poner la misma cantidad. También se ha dotado una parte. En el capítulo 2, la compra de bienes y servicios, pues se reduce en torno a un 2%, unos 143.000 euros. Esto pues se debe principalmente a la cancelación de la deuda histórica, como comenté antes, con la Seguridad Social, debido a que había ya una partida en el capítulo 2 de casi 700.000 euros, y esa partida pues se ha podido distribuir en otros servicios, en otras partidas que, precisamente, por ejemplo, como la limpieza viaria de jardines de Playa Blanca, sobre unos 200.000 euros, que es lo que consideramos que pueda, entre que los pliegos ya están, entre que sale el concurso, no sale, se publica y demás, pues pueden ser tres meses, los tres últimos meses del año. También se mantienen partidas para la limpieza del colegio de Playa Blanca, que ese sí se adjudicó el año a principios de este año, ¿no? Creo que fue. También se mantienen en torno a los 65.000 euros. Se mantienen las que ya venían de atrás, licitaciones de renting de vehículos, alumbrado público, defensa jurídica, sonido e iluminación. Incluso en este se ha incrementado casi unos 45.000 euros, porque se acaba en septiembre. Y bueno, pues estamos ya, nos tenemos que sentar para revisar, y probablemente haya que ponerlo al alta, porque para poder cubrir bien todos los actos que se están haciendo en las fiestas municipales. El combustible y demás licitaciones, si se me olvida alguna, que hemos venido pues ya adjudicadas en años anteriores. En cuanto a la parte del Departamento de Recaudación, pues se ha incrementado una partida hasta los 315.000 euros para darle cabida a las facturas del convenio que tenemos con el registrador de la propiedad por el tema de las plusvalías. También ha subido considerablemente la partida de estudios técnicos y proyectos, que hay dos partidas, una en urbanismo y otra en la administración general. Entre las dos suman 235.000 euros. Esto es pues para externalizar proyectos de obras, de reasfaltados y demás, para dentro de los cuales podemos destacar que también está en proceso de licitación el proyecto del pabellón de Playa Blanca, precisamente, el pabellón deportivo. Y hay otros estudios y otros proyectos como de reasfaltados que también están en camino. También se mejoran las partidas culturales y patrimoniales, para lo que dije antes, para poder divulgar y dar a conocer a los propios vecinos del municipio y a los visitantes pues la riqueza cultural y patrimonial que tiene Yais. También por primera vez se dota una partida para dinamizar las zonas comerciales, pues en este caso probablemente sea en Playa Blanca, sobre todo calle Limones. Y luego, pues en cuanto a se siguen manteniendo pues partidas para en turismo, deporte, sector primario, seguridad. Se mantienen incluso algunas de ellas al alza. El capítulo 3 de gastos financieros, pues vemos que ha bajado considerablemente, unos 315.000 euros, un 44%, casi 45%. Aquí solo se refleja los intereses del ICO del Fondo Proveedores, que como se canceló a principios de año, en febrero, pues los intereses suman, no llegan a los 5.000 euros. Entonces ahí esa partida también se ha bajado considerablemente. Se sigue manteniendo la cuota anual del SWAP, 305.000 euros aproximadamente, que gracias a Dios pues este año ya terminamos en octubre con él. Ya más adelante veremos realmente lo que queda. También están los intereses anuales del Banco de Crédito Local Español, que es el famoso crédito con el BBVA, y ese sí lo tenemos hasta el 2029, que aproximadamente son unos 40.000 euros al año. También se bajó, antes se tenía un poco más, también se ha bajado. El resto de entradas disminuyen, dejando un margen por si hay posibles nuevas operaciones de crédito para financiar sobre todo obras pues, contundentes en el municipio, como la que pude nombrar antes del pabellón deportivo. En cuanto a las transferencias corrientes, pues en este caso hay una subida considerable de 207.000 euros, un 33%. La principal y más causante de esa subida es la aportación al consorcio de seguridad. Como bien saben, el año pasado ellos revisan esas cuotas. En años anteriores se venían manteniendo los 113.000 de Yaisa. Suben esas cuotas a unos 157.000, si no recuerdo mal, pero el año pasado se negoció, por lo menos a nivel político, se negoció de que esa partida de que realmente no se nos detrajera esa subida dentro de ese marco de ese convenio de la cesión de la Casa del Médico, para que ellos establezcan aquí pues el Parque de Bomberos del Sur, por así denominarlo, y más teniendo en cuenta que Yaisa no tiene ninguna obligación de estar consorciado. Pero bueno, parece ser que al final no se entendió bien o la parte técnica no estaba o no estuvo al hilo con la parte política, y al final pues nos lo detrajeron y tenemos que reflejarlo en este año. Y no solo la subida, sino esa parte del año anterior, y suman más o menos 201.000 euros. También se ha dotado una partida para establecer un convenio de seguridad para los actos y eventos en el municipio. El año pasado no estaba, este año se dota. Y esto es por la propia seguridad. Esto no quiere decir ni que se vaya a eliminar ni que se vaya a mermar el conjunto de voluntariado de Protección Civil, eso que quede claro ya de antemano, pero sí es verdad que por equipamiento, vemos que por el equipamiento que tenemos ahora mismo, y más adelante veremos que incluso se mejoran las partidas para que ese Protección Civil mejore su equipamiento, pero no llegamos, por ejemplo, a eventos deportivos como la travesía Nado La Bocaina. Nosotros no tenemos sodias, no tenemos lanchas, no tenemos forma de poder dar un servicio bueno en alta mar. Entonces, en ese sentido, y por la seguridad nuestra de los que organizamos los eventos y para que no suceda nada, establecer un convenio pues con algún ente externo, no sabemos aún cuál, se tendrá que sacar algún tipo de promoción o de concurso, me imagino, para contratar, que tengan por lo menos efectivos y material y equipamiento lo más adecuado posible para que en los eventos organizados por el ayuntamiento no suceda nada desagradable. En cuanto a organismos supramunicipales, pues se mantienen las que se han venido manteniendo como subvención o convenio. Aportaciones de años anteriores, como puede ser el convenio con la Asociación Amuparna, el Colegio de Oficiales de Veterinarios de Las Palmas y la Asociación AESIPE, que son de las ciudades de la pesca, que dan soporte a proyectos que tienen que ver con la pesca. En cuanto a los servicios sociales y promoción social, pues aquí vemos un repertorio de partidas. Empezamos por las atenciones benéficas y asistenciales, que son las ayudas sociales. Las hemos mantenido como el año pasado ya las subimos 10.000 euros. Normalmente vamos bien, o sea, suele incluso hasta sobrar en esta partida, porque más o menos con lo que tenemos y por las solicitudes que hay, más lo que nos da el Cabildo y la FECAM, pues siempre llegamos bien hasta final de año para cubrir las necesidades de nuestros vecinos. Luego se mantienen las conveniadas con el Cabildo, Adislán, Afol, Cáritas y el Cribo. Incluso vemos que el año pasado, si recuerdan, les expliqué que se tuvo que dotar dos anualidades porque en el año 2015 el Cabildo se retrasó a la hora de establecer los convenios y no detrajo en el año 2015, lo detrajo en el 2016. Como vemos, aún así, incluso el año pasado se dio la circunstancia de que se venían manteniendo las mismas cantidades, pero el año pasado ya subieron un poco. No sé si por una especie de IPC social, creo que alegaban en el convenio. Entonces se ha puesto un poquito por encima de las últimas cuotas. Se mantiene la subvención nominada Creciendo Yaiza, a la asociación que está desempeñando un gran trabajo y labor en el municipio. Se mantienen las del año pasado, las nominadas, a los enfermos de Alzheimer, a la integración de personas sordas, a la asociación Tiemar, Mararía, Tingua Falla, Lampa de Educación Especial de Nuestra Señora de los Volcanes, incluso se duplica, se consigue poner el doble que el año pasado. Se mantienen las que se crearon durante el año pasado, como es la Asociación de Niños con Cáncer, Pequeño Valiente, y la Asociación de Esclerosis Múltiples, ANEM. Y este año se meten dos nuevas, que son de 1.000 euros, a la Asociación Aculanza, que es la Asociación de Usuarios y consumidores de Lanzarote, y a la Asociación de las Kelly. En cuanto a educación, se mejora la partida de becas y pensiones al estudio, lo que son las ayudas al transporte, lo subimos 10.000 euros en este ejercicio y se fijan en 50.000. Se mantiene la de Lampa al Colegio de Playa Blanca, de 1.000 euros, para un poco ayudar, teniendo en cuenta que como bien digo, pues con la masificación de niños que hay, pues ayudarles en ese sentido a mejorar cualquier tipo de servicio allí. Este año se mete como nueva el convenio establecido con el Centro Asociado de la UNED. ¿Y por qué es 9.600? Porque hay que incluir los cuatro últimos años. Si bien es verdad que en 2014 se dotó esta partida, son unos 2.400 anuales, pero sinceramente desconozco, no se tramitó en ese momento y este año es verdad, en años anteriores por lo menos conmigo no contactaron, este año sí contactó el responsable del centro asociado y me dijo, hombre, que le diéramos una solución al asunto y que hay un convenio firmado y yo desde luego, primero me voy a pedir disculpas y desde luego le dotamos la partida para zanjar esto y ponernos al día. En cuanto a cultura, se mantienen las subvenciones de interés cultural, la misma cantidad, 15.000 euros como el año pasado. Si bien hay una nueva, que es un convenio que se va a establecer con la Agrupación Folclórica Costa del Rubicón, y valorado en 5.000 euros, por el desarrollo que ellos hacen del Festival Rubicón en las fiestas de Remedio, que la verdad que pues, cada año ha ido mejorando, se ha ido asentando, y de último incluso pues con intercambios con grupos de otras islas, y yo creo que es un enriquecimiento cultural que desde luego el compañero pues está siempre muy pendiente de este tipo de proyectos y de promoción. En cuanto a la protección animal, se mantiene el convenio con el Cabildo de la Protectora de Animales Sara. Como bien dije antes, con Sara pasó lo mismo el año pasado, hubo que dotar las dos anualidades porque no la detrajeron la de 2015, entonces este año se dota solo de la cuota de este año, que son 1.500. Y luego se establece una nueva subvención nominada para la Asociación Protectora de reciente creación Dogis del Sur, que bueno, de 6.000 euros que están desempeñando o van a desempeñar una gran labor de voluntariado en el centro de acogida municipal. En cuanto a deportes, la subvención de escuelas deportivas se incrementa a 20.000 euros con respecto al año pasado, porque como siempre depende de la afluencia de niños y parece ser que bueno, cada vez hay más niños y por si acaso no nos dé con los 120.000, pues se ha dotado con un poquito más. Si se mantienen las nominadas a clubes que no entran por las bases de concesión de subvenciones a escuelas, como puede ser los juveniles de Unión Surjaisa de fútbol, se mantienen los 12.000 euros. Al Club de Lucha Unión Surjaisa se mantienen los iniciales previstos el año pasado de 13.000 euros. A los juveniles de fútbol sala de Campos Lanzarote, los 5.000. Se mantiene también a la Asociación Ornitológica Ávila Ancelot, la misma del año pasado, 1.000 euros. Y se eliminan dos con respecto al año pasado, que serían la de Lanzamarlin, equipo de pesca de altura del Marlin, y el club de Jiu-Jitsu, el Aborigen. Se eliminan debido a que se crea una nueva, que es la que está debajo, subvenciones de patrocinios deportivos del municipio, una iniciativa del Departamento de Deporte, en crear una bolsa de subvenciones de patrocinio. Entonces, creemos que tanto una como otra pueden entrar por ahí y ya luego el departamento establecerá pues las bases o los criterios en cuanto a los otorgamientos. Normalmente es gente que su actividad la puede desarrollar hacia afuera, ya sea fuera de la isla, fuera de Canarias, y ahí es donde entra en juego el patrocinio del municipio. En cuanto a turismo, pues se mantiene, baja un poquito, me imagino que el año pasado porque ya habrían cifras cerradas de lo que iba a costar el servicio de información turística. En este año se fija en 140.000 euros la aportación hacia la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote. Aquí hay que dividirlo en dos partes. Están los 60.000 euros habituales que se han fijado para lo que es la promoción exterior y los 80.000 restantes para pues acometer o afrontar la licitación o el servicio de informaciones turísticas que se está dando en la Oficina de Turismo de Playa Blanca. En cuanto al sector primario, y tras reuniones que tuve con el compañero del sector primario, Roque Herrera, con la Asociación Aderlan, se fijó que se iba a hacer un convenio durante este año con Cabildo, los 7 ayuntamientos, y la cuota que se fijó en ese momento era de 6.000 euros. Por lo menos pintarla en el presupuesto y ya el convenio pues se irá negociando y se fijarán ya cantidades definitivas. En cuanto a transporte, se duplica la subvención hacia los taxistas, hacia la cooperativa de taxis de Norte y Sur de Lanzarote, pues bueno, para seguir afrontando la filosofía que hemos venido manteniendo de que mejoren pues el servicio de transporte y la imagen del taxi en el municipio, sobre todo en la zona turística. Y a otras administraciones públicas, pues en años anteriores se ha mantenido la partida, pero a cero, es a la Mancomunidad del Sur, Yaisatía. Este año, por lo que resta de año, se va a hacer una aportación de 30.000 euros para acometer proyectos conjuntos que pueden ser incluso enfocados a la creación de empleo. Y otra que siempre se mantiene, otras entidades que agrupen municipios, y se mantienen en la misma cantidad, de 5.000 euros. En cuanto a inversiones reales, es verdad que aquí hay un dato destacable y es que sube un 73%. Llega, pues pasa por encima del 1.000.000 de euros con respecto al año pasado, que estaba en torno a los 600.000. Pues hay una mejora de 438.000 euros, que eso, pues bueno, como vemos más adelante, nos puede permitir pues acometer inversiones reales con fondos propios en el municipio por los defectos que ya he venido nombrando. Y por la parte de urbanismo, pues se tienen las habituales de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, ya pueden ser herramientas, máquinas, maquinaria para pues servicio que se presta al vecino en la calle. En este caso se ha subido de 3.000 a 15.000 euros. Y luego una novedosa que es, se ha dotado una partida de 200.000 euros para la adquisición de una nave industrial, en este caso en la zona de Playa Blanca, para dotarla o destinarla a potrero municipal y podría acometerla y llevar a cabo la concesión de vados y servicio de grúa. Y por otro lado, también como parque móvil de Playa Blanca, puesto que el que tenemos, desde luego, se está quedando pequeño y hay vehículos incluso que tienen que venir a Yaisa, dormir a Yaisa y luego ir para abajo. Entonces entendemos que con esa medida se mejoraría esa prestación. En cuanto a obras públicas, igualmente se ha mantenido una de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje de 20.000 euros. Balizamiento y señalizaciones, esta ha bajado de 55.000 a 25.000, porque bueno, el compañero consideraba que para lo que resta de año esta partida se usa para comprar pues placas de calle, señalizaciones de direccionales, y pues el proyecto que él tiene planteado pues con 25.000 euros cree que le dé suficiente para lo que resta de año. Y aquí pues vemos las obras e infraestructuras en el municipio, que mejora considerablemente, sube hasta los 352.000 euros, y aquí es donde pues, como decía antes, podemos acometer los planes de reasfaltado de calles que están bastante deterioradas en el municipio, terminación de aceras, luminarias. También terminar la obra que falta en el mercado de Uga. También tenemos el proyecto prácticamente terminado y valorado para ponerlo en marcha también, para que el sector primario pues siga promocionándose y mejorando en el municipio. En cuanto a administración general, pues se mantienen más o menos las mismas de otros años. Incluso se han mantenido al alza, como pueden ser la maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, que sube a 70.000 euros. El año pasado, pues aquí incluso acometimos mejoras de eficiencia energética, tanto en la estación de Guaguas Playa Blanca, si no recuerdo mal, y en el molino de Yaiza, a raíz de subvenciones que nos ha dado el Ministerio de Industria, me parece que era, y Energía. El elemento de transporte se mantiene en los 60.000 euros, si bien cabe recordar que los dos últimos coches de la policía, pues habrá que contabilizarlos en esta partida este año, puesto que hubo un retraso, no por culpa del ayuntamiento, sino del adjudicatario, en la entrega de los mismos, y la factura pues llegó ya en este ejercicio. Movilidad en Seres sube de 4.000 a 30.000 euros debido a que, bueno, por prevención incluso de riesgos laborales, nos recomiendan que, y en eso pues la compañera de Recursos Humanos de luego hay una gran labor, nos recomiendan cambiar el mobiliario de las oficinas, tanto de los trabajadores como de la que va destinada a los vecinos que van y se sientan a hacer sus trámites en la administración. En ese sentido, estamos trabajando en un pliego para sacar a licitación ese suministro de mobiliario y adaptarlo, adecuarlo. Son sillas viejas, sillas que están incluso sucias, rotas, deterioradas, y bueno, por el mejor servicio hacia el vecino, entendemos que es una actuación a acometer. Los equipos para procesos de información pues se refiere desde ordenadores, servidores, que siempre hay que mejorar. Los servidores se van quedando obsoletos, tienen un tiempo de vida considerable, y por seguridad a nivel de nuevas tecnologías pues incluso se ha incrementado en 10.000 euros para mejorar esos servicios y mejorar incluso lo que son las propias prestaciones de la administración electrónica que ahora pues está haciendo, va a ir en mejora, y cada vez pues se tendrá que hacer más uso de ella. Los sistemas de impresión y escaneo pues también se refiere a mejoras en cuanto a escáneres e impresoras. También se mantiene la misma cantidad, 36.000 euros, y hay una nueva partida que, por criterio también sabio de intervención, tiene que ver con cuotas netas, de intereses de arrendamiento financiero. Tiene que ver con el leasing, porque los ordenadores están como leasing. Se sacó un concurso de leasing y eso pues lleva la contraprestación en inversión, y se ha establecido en 25.000 euros por si hay que mejorarlo, porque si no recuerdo mal este año ya se acaba ese concurso y habrá que sacar uno nuevo que seguramente se mejorará. En cuanto a parques y jardines, pues la partida destinada a la rehabilitación de parques se ha incrementado en 25.000 euros para este año, y con eso pues se mantiene la línea continuista de mejorar los parques infantiles que tenemos en el municipio, incluso la posibilidad de poder establecer alguno nuevo. En cuanto a turismo, pues se mantienen prácticamente las mismas partidas del año pasado. En cuanto a maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes, para mejorar poco el servicio hacia el turista, y igualmente mobiliarios en Seres para seguir mejorando la oficina de información. El resto de partidas son, como las que ya dije, maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes, pues prácticamente se mantienen. La de la policía local en 15.000 euros, protección civil, como dije antes, sube unos 5.000 euros para que continúen con la mejora del equipamiento. Servicios sociales se mantienen en 5.000, cultura sube a 25.000 para que también pues se doten los centros culturales o lo que el compañero considere oportuno de mejora de los edificios culturales en el municipio. Y en deportes igualmente sube a 25.000 euros pues por lo mismo. Hay pues compra de portería, mejora de canasta, mejora de las instalaciones deportivas municipales. En cuanto al capítulo 7, transferencia de capital, pues se mantiene a cero. Siempre se mantiene, por si acaso surge algún proyecto que haya que dotarla, pero a día de hoy, en los últimos años, no ha sido necesaria su uso. En los activos financieros, Como vimos antes, esta tiene que ver con, como dije antes, los préstamos reintegrables hacia los trabajadores, personal laboral y funcionario. No influye, como dije antes, en el techo de gasto, por tanto no se merma otras inversiones por mejorar esta partida, y es debido a la mejora en cuanto a la liquidez. Como ven, si se dota en el presupuesto de ingresos 60, hay que dotar en el de gasto 60. En los pasivos financieros, que es la amortización, aquí se incluyen las amortizaciones del principal de las operaciones de crédito. Como dije antes, solo quedaban dos, ahora a día de hoy queda una. El ICO de fondos proveedores pues solo refleja lo que se canceló en febrero, que está en torno a 1,85 millones, y la cuota de crédito, la parte principal del Banco de Crédito Local con el BBV, que está en torno a los 632.000 euros. Había un pequeño superávit en torno a los 279 que se ha reflejado en esta misma partida por si se pudiera dar cancelaciones parciales de este mismo crédito durante el ejercicio. Entramos en lo que es la situación de la deuda. Como dije antes, aparecen cuatro entradas: la del Banco de Crédito Local, el crédito con el BBV de épocas antañas de la década de los 90, que fue cuando se firmó ese primer crédito, y por impago lo que eran 10, 11 millones se convirtieron en 44, cosa que desde luego sumió al ayuntamiento en una decadencia bastante fuerte. Es verdad que luego en 2004 se renegoció ese crédito y hubo una quita, y se fijaron finalmente en los 15 millones, pero que si no se cumple con ese pago, se retrotrae a la situación inicial de los 44 millones. Hasta el momento, pues hemos podido cumplir con este pago y lo tenemos por 25 años, por eso se firmó en 2004 y está hasta el 2029. Al día 1 de enero quedarían 7,7 millones aún por amortizar. También tenemos la devolución de la liquidación negativa del 2009 en las participaciones de tributos de Estado. Esa está hasta el 2021. Cada año se amortizan unos 88.000 euros y aún quedan pendientes a 1 de enero unos 444.000. Y en las dos siguientes entradas tenemos el swap, que como bien ponéis, terminaría en 2017, en octubre. Y como vemos, tanto la amortización como el saldo a 1 de enero es el mismo, y eso es síntoma de que ya este año terminaríamos con esa deuda. Y en este caso sería en octubre. Se podría haber terminado en 2013, pero en 2010 hubo una renegociación buscando una mejora, pero al final incluso empeoraron las condiciones. Y luego el fondo de proveedores en el decreto 4/2012, que si bien la vida útil de ese crédito era hasta el 2022, el grupo de gobierno pues ha afrontado cancelaciones anticipadas, y por fin a principios de este año se pudo cancelar por completo, y queda la cantidad que dije antes de los 1.800.000 en ambas entradas. Por tanto, este año prácticamente ya desaparecerá, el año que viene ya no estará esa entrada en cuanto a la deuda. Gracias a todo esto, pues el endeudamiento se fija a día de hoy a poco más del 35%. Esto, desde luego, comparado con 2011, era impensable, porque en 2011 incluso superábamos todos los topes que marcaba tanto el Gobierno como la Audiencia de Cuentas de Canarias. Y este dato, pues, desde luego, es síntoma de la mejora financiera que ha tenido el ayuntamiento. Esto, lo bueno que tiene es que se puede abrir una ventana o una puerta hacia nuevas operaciones de crédito para poder financiar, por fin, obras nuevas que podamos desarrollar en el municipio, como pueden ser perfectamente el proyecto del pabellón en Playa Blanca o incluso la rehabilitación del terreno de lucha de UGA, de la nave de UGA. Y, como bien dije antes, en los últimos 6 años... se ha dado una gran disminución de esta deuda, pasando de los 33 millones a los 10 millones a día de hoy. A día de hoy, 26 de mayo de 2017, está en torno a los 10 millones de euros, con lo cual son datos bastante considerables. En cuanto a la fiscalización, pues, del presupuesto, del proyecto del presupuesto que se presenta, cuenta con el informe de intervención favorable a este proyecto, con los tres factores que hay que cumplir de cara a la estabilidad, a la parte financiera o de cuentas, de salud de las cuentas del ayuntamiento, del presupuesto, se cumple con todas ellas. En cuanto a estabilidad presupuestaria, la capacidad de financiación antes de los ajustes que hay que realizar, tanto en ingresos como en gastos, está en torno a los 2,5 millones. Después de esos ajustes está incluso casi en los 5 millones de capacidad de financiación. En cuanto al límite de gasto no financiero, pues es coherente con la regla del gasto y, como dije antes, se fija este año, incluso sube en los 20.082.000 euros. Y en cuanto al límite de la deuda, por las explicaciones que di antes, pues cumplimos con los ratios holgadamente con los ratios de que marca tanto el Ministerio de el Estado como la Audiencia de Cuentas de Canarias, y se fija en torno al 35,13%. Por mi parte, nada más, muchas gracias, y salvo que la interventora quiera añadir algo, yo abro cedo la palabra a la alcaldesa de nuevo, y si quieren abrimos turno de preguntas. Bueno, yo solamente decir que no solo felicito a Óscar por su gestión, que es más que evidente que ha sido una mejora increíble, sino además lo felicito, y le felicito a ustedes de la oposición también, porque este trabajo a mí no me lo hicieron en la oposición nunca, jamás en la vida. Y creo que la responsabilidad del concejal es explicar con nitidez unos presupuestos. Me imagino que tendrán dudas y aportaciones que hacer y críticas que hacer, como no puede ser de otra manera, porque es la labor de la oposición. Pero desde luego ha sido una explicación nítida, buena, y eso solo se hace si el concejal tiene voluntad de hacerlo. Y desde luego yo lo quiero reconocer porque yo no he estado siempre en el gobierno, también me tocó el banquillo de la oposición. Y cuando uno no tiene experiencia en un ayuntamiento, entenderlo es complicado. Es complicado. Por lo tanto, Óscar, te felicito doblemente. Tienen ustedes el turno de palabras y comenzamos con el concejal de San Borondón. Espero que a don Martín también le haya ilustrado la explicación. A mi edad, que ya pasó de 70, no me he dormido. Quiero decir que me interesaba el día que había. Gracias. Muy bien. Pues tiene la palabra el compañero de San Borondón. Sí, felicitar al señor Óscar por la explicación, la gestión. Evidentemente tenemos algunas dudas y hablaremos y la explicará si usted es posible, porque sobre todo tenemos que ser ambiciosos a la hora de elaborar unos presupuestos y querer lo mejor para nuestro municipio. Y cuando queremos lo mejor y la mejor gestión para nuestro municipio, tiene que estar también reflejado en los presupuestos, no solo con la explicación, vale. Tengo ciertas dudas y a ver si usted me puede asesorar, me puede informar. Y de antemano decir que, hombre, unos presupuestos que han tardado ustedes en elaborarlo aproximadamente 5 meses o más, tengan en consideración de que nosotros en días no podemos tener la capacidad de analizar esos presupuestos y dar una valoración extensa y amplia de los presupuestos. Bueno, cabe el periodo de alegaciones en la cual, cuando tengamos tiempo adecuado y suficiente, pues presentaremos las alegaciones si así creemos conveniente. Pero una de las preguntas es, me gustaría ver si usted me puede aclarar, ¿cuál es el porcentaje mínimo de recaudación para no recibir ninguna sanción? Hombre, el porcentaje mínimo de recaudación, cuando hablamos de sanciones hacia el fondo, lo establece la Audiencia de Cuentas de Canarias. Si no recuerdo mal, estaba fijado en el 70%, ¿puede ser? Cada año a veces lo revisan. Normalmente los últimos años lo han mantenido en el 70%. De hecho, el año pasado sí llegamos a cumplir. Yo espero y confío que este año también volvamos a cumplir. Pero en ese sentido lo que hacen es o te quitan una parte del fondo o parte del fondo no lo puedes destinar a inversión sino a deuda. Uh-huh. Es lo que suelen ser las penalizaciones que te ponen. ¿Otras penalizaciones? Penalización no. Lo que pasa es que es verdad que si no recaudas una cantidad suficiente pues no puedes cubrir las previsiones, ¿no? Y luego eso sí se puede reflejar en la liquidación del año, en el cierre del ejercicio, y ahí pues hombre puedes luego entrar en lo que es un plan de financiación, como si fuera un plan de reajuste de gastos y demás para poder cubrir. Gracias a Dios en los últimos años incluso el remanente de tesorería ha sido holgado y desde luego la recaudación pues ha mejorado, y yo creo que la intención es que siga mejorando. Pero en cuanto a penalización, suelen ser hacia el fondo. Es verdad que, bueno, nos interesa que venga todo el dinero posible y que se pueda destinar a inversiones, porque la deuda pues poco a poco se ha ido mermando, aunque aún queda. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el padrón que necesitamos de cobro para recaudación? Cuando recaudamos, ¿cuál es el padrón? Hombre, el padrón... ¿Sobre qué importe partimos? El padrón, por ejemplo, de IBI, eso prácticamente lo manda la gerencia, o sea, el catastro, el Ministerio de Hacienda. ¿Y cuál es el importe en este ayuntamiento del padrón de recaudación de IBI? El padrón en sí se suele estimar, si no recuerdo mal, el año pasado y después de la bajada de tipo que planteamos, el padrón estaba cerrado en torno a los 9 millones. Si es verdad que, bueno, dentro de esos recibos que manda el catastro, pues es verdad que hay algunos que, bueno, tienen deficiencias porque o bien el titular ha cambiado o bien el titular... luego hay que hacer revisiones, que por eso incluso si ustedes ven en las acciones de resoluciones que se les manda, hay decretos tanto de bajas de recibo, ya sea de IBI, de tasas, de rodaje, y luego hay altas porque cambian hay deficiencia, puede cambiar los titulares o puede ser que ese titular incluso ya no tenga esa propiedad. Entonces, en ese sentido, es el criterio cauto que ha tomado intervención en cuanto a, vamos a fijarnos que antes partir de los padrones también es cauto, pero es verdad que los padrones no se llegan a recaudar al 100%, ojalá. Entonces, en ese sentido, este año sí se ha establecido como un porcentaje de recaudación del año anterior. También es verdad que, bueno, en esta ocasión incluso se han dado aplazamientos de deuda, de incluso 18 meses. Entonces, claro, en este ejercicio no las vas a cobrar, porque por eso mismo, porque hay deficiencias, hay cosas que tienen que resolver el catastro y en la gerencia, no aquí, dependemos de que lo resuelvan allí, y bueno, por no crear un perjuicio hacia el vecino, pues se da ese tipo de aplazamiento, fraccionamiento. Igual la deuda total la cobrarás no en este año, sino ya entrado incluso en el año siguiente, porque si fraccionas por más de los meses que llegan en este año, pues también entrará una parte en el año siguiente. En fin, y luego entendemos que ese padrón, cuando ya lo cierre definitivamente la gerencia y nos lo mande, que creo que ya lo ha mandado, lo que pasa es que se está cargando, y hasta que no se cargue por completo no te puedo decir el dato exacto del padrón de este año. Oscar, si me disculpas, el del año 16 fue de 9 millones, más o menos. Pero me gustaría hacer una aclaración porque esta mañana me contaron, yo no tuve la oportunidad de escucharlo a usted, en un medio de comunicación, y hablaba usted de que Yaiza perdonaba o quitaba, usted me corregirá porque yo no lo escuché, es por referencia, 1 millón de euros de la recaudación, o que perdíamos 1 millón y pico de euros en la recaudación. ¿Es así? ¿Lo estoy diciendo bien? Porque estoy hablando de lo que usted dice. Explíquese, yo le explico. No, le estoy preguntando. ¿Fue eso? No es así. Yo si quiere. Por eso, me lo explica, por favor, sí. Bueno, iba al hilo de la aclaración que quiero que me haga el señor Oscar. Yo lo que he dicho es que no somos ambiciosos a la hora de elaborar los presupuestos, porque si yo tengo que recaudar como catastro, como IBI, como usted bien dice, 9 millones de euros, mi objetivo político y la gestión del concejal de Hacienda es intentar lograr cobrar esos 9 millones de euros. Correcto, coincido con usted. Y no reflejar en estos presupuestos del 2017 7 millones y algo. Es decir, estamos perdonando de cobrar supuestamente 1 millón y pico. Esa es la aclaración que yo le quiero hacer, si usted me lo permite. Vamos a ver. No es que estemos perdonando. No es que estemos perdonando, y aquí está la interventora, que si digo algo contra ley, por el amor de Dios, que me corrija. Lo que estamos es diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque en el padrón que traslada el catastro, que efectivamente es lo que nosotros tenemos que cobrar, esto hay que dejarlo claro para los que estamos aquí y para los que nos escuchan. Es decir, ningún ayuntamiento hace los padrones. Los padrones vienen impuestos por el Ministerio de Hacienda a través de su gerencia del catastro. ¿Qué ocurre? Que hay errores, y hay veces que un recibo puede venir duplicado. Entonces, la estimación que nosotros hacemos en virtud de esos errores y además el conocimiento más o menos aproximativo de que hay recibos que no se van a cobrar por distintos motivos, se cifra en esa cantidad. ¿Usted me está entendiendo, compañero? Porque es muy significativo lo que estoy diciendo, porque no es que el ayuntamiento haga dejación de cobrar, sino que el ayuntamiento ya de entrada está diciendo, mire, nosotros, por la experiencia de otros años, sabemos que ese padrón tiene errores o recibos que finalmente no resultarán cobrables. Entonces, desde esa objetividad se dice, bueno, preveemos que 1 millón y algo... pueda ser eso que yo le estoy comentando. No se lo estoy diciendo con acritud, o sea, lo estoy diciendo con ánimo de aclararlo, y sobre todo porque al hilo del comentario que le hacía de su intervención, digo, posiblemente el concejal tenga dudas respecto, y ciertamente es así, es decir, yo en su posición hubiese hecho lo mismo. ¿Cómo es que esta gente deja de cobrar 1 millón y pico? No es eso. Luego están los niveles de recaudación, que coincido con usted en que tenemos que tratar de llegar al 100%. Pero sí quería hacer esta aclaración. Creo que lo he dicho correctamente, señora interventora. Yo iba para maestra. Entonces, solo añadir una Perdón. Cosa. Que aunque ahí se fijen 7,7 millones, no quiere decir que el ayuntamiento recaudando llegue a los 7,7 y deje de recaudar. O sea, ojalá llegáramos aquí. A más. Lo dice aquí. Sí, pero es que eso es una estimación. Lo dice aquí. Es una estimación. El objetivo que le pone. Sí, pero es decir, los presupuestos son estimaciones, porque si tuviéramos una bola de cristal que pudimos ver lo que pase a final de año, pues entonces te los hacía clavado. Digo, pues mira, vamos a cobrar 8. Entonces son estimaciones y por cautela se intentan hacer a la baja. Que probablemente, te digo, va a mejorar porque la regulación catastral, ya por los datos que nos arroja la gerencia, el padrón subiría 500.000 euros seguro. Pero luego sube, pero luego eso hay que recaudarlo. ¿Entiendes? Sí, sí. Que son previsiones, son liquidaciones, pero luego hay que hacerlas efectivas en caja, vamos a decirlo así. No, yo parto de la base, porque he leído el informe de intervención, y parto de la base que la interventora se va a ajustar a los ingresos reales y a los gastos reales. Es decir, partiendo de esa base yo lo entiendo. Lo que no me cuadra con el presupuesto aprobado la legislatura pasada. Se falseó entonces las cuentas cuando se puso 9.684.000 de recaudar, cuando usted bien dice que no se recauda eso ni por asombro, y no se recaudó tampoco eso en el ejercicio 2015. Por lo tanto, si se ajustaban a la realidad que ustedes quieren poner a día de, en estos presupuestos 2017, lo tenían que haber hecho también en el 2015. Yo entiendo que eso era decisión de intervención anterior, sí. Un interventor anterior. Y señor Monzón, mire, yo creo que usted no lo está haciendo con mala voluntad, de verdad, y por eso se lo voy a decir en términos que a veces utilizamos términos inadecuado, vamos a decirlo así. Estamos hablando de un interventor que ya no está entre nosotros, y la palabra, si usted lo tiene bien, falsear, creo que no es la apropiada. Ni creo que usted se refiera a eso. No cuadra las cifras, entonces. Sí, pero usted mantiene que se falsean las cifras. Bueno, no vamos a decir falsea. Se especula con unos impuestos. Exacto. O son incorrecciones, vamos a dejarlo para así. Engrosar el capítulo de gasto. Que no va a ser real. A ver, compañero, que no solo lo digo porque estamos hablando de unos presupuestos anteriores, sí. Fiscalizados por un funcionario de carrera habilitado nacional que ya no está entre nosotros. Y entiendo que seguramente, porque uno empieza a hablar y no piensa a veces lo que dice, yo le pregunto, seguramente que usted no quería decir falsear, sino eran cifras incorrectas o inadecuadas, vamos a dejarlo así. Vale, retiro la palabra falsear. No se ajusta a la realidad que estamos viviendo. Gracias, a nivel de gracias, recaudación. Compañero. O sea, que no lo este digo año, sino porque... el pasado y el anterior. Muy bien, perfecto. Yo, a ver, que sí, no sí. Soy yo, no, pero usted sí. Siga con su exposición. Retiro pero... esa palabra de falsear, pero no cuadran las cifras. Y, correcto. Bueno, en lo siguiente, es verdad que los índices de recaudación para nosotros es muy bajo. Un 60% de recaudación en el IBI para nosotros es muy bajo. Entendemos que tenemos que aspirar a más. Yo le decía a lo de la cifra de 7 millones y pico es porque en base a lo que se ha recaudado en el año 2016 estamos elaborando los ingresos que vamos a recibir en el año o lo que reflejamos en los presupuestos 2017. Estimando, un pequeño porcentaje más. Por lo tanto, a lo que yo digo es que cuando nosotros tenemos que hacer al final del año una presentación de cuentas al gobierno central, nosotros le vamos a aportar pues unos porcentajes, ¿no? Como bien dice aquí. Pues esos porcentajes, casualmente, si nos ajustamos a lo que recaudamos y ponemos la cifra más o menos de lo que recaudamos voluntariamente, es decir, no hablando de aquella recaudación vía ejecutiva que tenemos que hacer un esfuerzo, que es el esfuerzo que tenemos que hacer la corporación, los políticos que estén gobernando ahora mismo, de poder llegar a recaudar eso y recibir más ingresos, pues se va a llevar, nos van a elevar a casi un 90% y pico de porcentaje de recaudación. Cuando no creo que sea así, porque si el padrón dicen que tenemos que recaudar 9 millones, el porcentaje se eleva una barbaridad, porque estamos diciéndole que estamos recaudando aquello que recaudamos el año pasado, no lo que tenemos que recaudar. Es lo que yo entiendo, y si no, explíquemelo usted. No, vamos a ver, lo que se manda para hacia el fondo, hacia la audiencia de cuentas, si no que la interventora me corrija, es lo que realmente ha entrado en cuenta a 31 de diciembre del año anterior, claro, ahora tendremos que mandar del 2016, a 31 de diciembre, entonces hasta ahí es correcto, es lo que se ha recaudado en efectivo en ese ejercicio. Luego las previsiones si son las que pueden entrar en el siguiente, que como te dije antes, un fraccionamiento o lo que sea, que entren en el año siguiente, las cuotas que resten. Pero lo que sí se le está mandando para allá es lo efectivamente recaudado. Vamos, lo que ha entrado en cuenta. ¿Es así? Entonces, ni se le está mandando más ni menos, sino lo efectivo que ha entrado en cuenta. Y ellos de ahí calcularán, harán sus cálculos y su porcentaje. Sí, por eso insisto que si el cierre del año reflejamos lo que entra en cuenta, que ya sabemos por los números de 2016 que entra en cuenta, prácticamente estamos cumpliendo al 100% casi de la recaudación. Y es una recaudación voluntaria. Es decir, en ningún momento se está reflejando el esfuerzo o la gestión económica de ingresar aquello que realmente no se está cobrando y se debe cobrar. Yo entiendo no que se está reflejando en los porcentajes. Ese porcentaje de que habla ¿sí? incluye todo, recaudación voluntaria, ejecutiva, o sea, han añadido a la recaudación voluntaria de 6 millones y pico del año del ejercicio 2016, le han aplicado un porcentaje que nos lleva a los 7 millones y pico. Ese porcentaje yo entiendo que es la recaudación que este año se estima que se va a hacer en base a esa regularización catastral que se va a ingresar. Por lo tanto, el esfuerzo que le estamos exigiendo, en este caso a usted como concejal de Hacienda, es mínimo. Porque ya le va a venir hecho, no, prácticamente. Yo creo que está confundiendo los cálculos. Es lo que yo entiendo, si no, explíquemelo usted. Porque ese porcentaje de subida no es por eso, ¿no? Hay que diferenciar tres cosas distintas. Una son las previsiones iniciales que metemos en los impuestos, en el presupuesto de ingresos, que son estas. Otras son los derechos que vamos a reconocer y otra lo efectivamente recaudado. Cuando fijamos previsiones iniciales, y se ha hecho en este caso tomando en consideración el porcentaje recaudado, se ha hecho con el objeto de limitar el gasto. Es decir, si yo, por la cronología o la media de los últimos tres años, sé que estoy recaudando 7 millones, no voy a prever 9 para que no haya un desajuste en gastos al final. Pero ahora, a la hora de yo reconocer el derecho en contabilidad, sí lo voy a reconocer por la totalidad del padrón. Y luego voy a recaudar lo que recaude. Entonces, el porcentaje de la recaudación con respecto al derecho que yo reconozco en contabilidad sigue siendo el mismo. Por lo que se observa igual y el esfuerzo se realiza de la misma manera. La fijación de este importe aquí a efectos de recaudación es solo a efectos de previsión. Por lo tanto, en los presupuestos pasados hay un desajuste, porque si marcábamos 9 millones y pico, hay un desajuste. No hay un desajuste, simplemente se fijaron los datos en función de los datos que suministra el padrón, en función a ese cálculo. Sí, y en base a eso se elaboraron el presupuesto de gastos. Y entonces, pues hubo muchas partidas entonces en las cuales no se pudieron desarrollar esos gastos. Porque si hubo un desajuste, si poníamos 9 millones y pico y recaudamos 6 millones y pico. Pero eso lo habrás visto, o lo verás en la liquidación del ejercicio. Hasta que no salga la liquidación, no puedes ahora mismo asegurar que una partida no se haya cubierto. No, yo pregunto si en los presupuestos del año pasado no, pues, se cubrió suponte con los ingresos los gastos que se reflejaron. A ver, ustedes me dejan intervenir un momentito, sí. Solo un momentito, porque se nos está aburriendo el señor Martín que se nos está durmiendo. Vamos a ver. Porque es que si no, tenemos todavía más compañeros por intervenir y no podemos gastar el tiempo en lo que creo que lo estamos gastando innecesariamente. Una cosa es lo que se presupuesta, ¿vale? Que es lo que hoy estamos presentando, los presupuestos del año 2017. Que esto debimos de haberlo hecho en diciembre de 2016. Pero nuestra interventora llegó el día 3 de noviembre y se nos ha retrasado. Pero todo tiene algo positivo, y es que a día de hoy está al tanto de todos y cada uno de los aspectos económicos de este municipio. Con lo cual, eso nos va a facilitar la labor y esperamos en el diciembre de 2017 tenerlos del año 2018. Partiendo de esa base, de que hoy aprobamos unos presupuestos del año 2017, usted podrá comprobar las dudas que a usted se le están suscitando ahora, compañero, cuando se liquide este presupuesto en el año 18 e incluso el 19. Y ahí usted podrá decir, sentarse con los servicios de intervención y tesorería y empezar a preguntar todas esas dudas que a usted se le suscitan. Porque ahora no es que no se le quiera contestar, ni que usted no tenga razón en lo que usted dice. Puede ser que la tenga. El problema es que no tenemos la base necesaria para decirle muchos de los aspectos que usted pregunta, con toda la razón del mundo. Me estoy explicando, entonces, vamos a centrarnos, si a ustedes les parece bien, en lo que es el presupuesto y esa gestión liquidatoria supeditada a ejercicios anteriores, a fiscalizaciones anteriores, las podemos comprobar en cualquier otro momento, si les parece bien. De acuerdo. Seguimos. Con respecto a los ingresos de construcciones y obras, no ha servido mucho el nuevo plan general porque la recaudación es muy poca. No sé si tiene alguna explicación. Ya te lo expliqué antes, en las licencias sube. Pero si yo pido la licencia y al final no construyo, tengo derecho a pedir la devolución del ICIO, porque el ICIO realmente lo cobras o lo liquidas cuando se termine la obra. Y es verdad que nos han venido incluso devoluciones de años atrás. Y te estoy hablando de 1.700.000 euros pagamos el año pasado de devolución. Entonces todo eso merma. Entonces hay que ser más cautos todavía. Si te das cuenta, en la parte de licencia sí se ha incrementado bastante. Entonces el ICIO realmente, dado esa trayectoria que hemos tenido, tenemos que ser cautos y estimar, yo diría que hasta la baja. Vale, con respecto a las inversiones en obras, el año pasado, pues en mi caso, presentamos mociones al Pleno para construir, para ayudar a este grupo de gobierno a mejorar este municipio, iniciativa de San Borondón, y se nos aprobó una moción donde se recogía que en el nuevo plan de asfaltado se iba a dotar y se aprobó en esa moción el asfaltado de la calle La Recontra en Uga. Esa moción fue aprobada unánimemente, creo, si no mal recuerdo, y se dijo, y la señora alcaldesa dijo que a expensa, y a través de una reunión que tuvo con los vecinos también, la señora alcaldesa, a expensa de dotar de una partida económica en los presupuestos de 2017 para llevar a cabo esa obra. Me gustaría saber si se va a cumplir con eso, con esa calle en concreto y con esa moción, y hacer cumplir la moción que se aprobó en pleno este año. Mire, vamos a ver, le voy a contestar, pero esto no es un aspecto del presupuesto, pero yo le voy a contestar. Mire, vamos a ver, se está realizando un proyecto, porque usted sabe que sin proyecto no hay obra, de todas las calles del municipio que están en mal estado o que incluso no están ejecutadas, como puede ser La Recontra, como puede ser La Luchada, que usted también lo ha traído a este pleno. Todas van a estar incorporadas a ese plan que progresivamente iremos sacando. Todas. Esa, La Luchada y otras más que existen en este municipio y en otros pueblos. Y está contemplada la partida hasta donde lleguemos, porque desconocemos el montante total de ese plan. Es decir, ese plan puede ser que arroje una cifra de 20 millones de euros, vamos a suponer. Entonces, efectivamente, con lo que hoy presupuestamos, tendremos que elegir qué calles vamos a priorizar. No sé si el resto de los compañeros me siguen. Y efectivamente, usted trae las mociones, aprobamos, porque también hemos rechazado las que entendemos que no son viables o las hemos supeditado a otros acuerdos. En fin, por supuesto que sí, vamos a ver cómo le vamos a negar a los vecinos lo necesario que es una calle. Ahora bien, también le digo, en el ejercicio anterior teníamos 200 y pico mil euros para asfalto. ¿Qué asfaltamos? Ahí fuimos a criterios poblacionales. ¿Cuántos usuarios tenemos en estas calles que están deteriorados? Tanto. ¿Cuántos tenemos en esta? Tanto. Entonces la prioridad está aquí, porque hay que priorizar, porque desafortunadamente no hay dinero para acometerlo todo junto. ¿Qué más quisiéramos nosotros? ¿Qué más quisiéramos nosotros? Entonces, ¿continuamos respecto a este aspecto? Sí, no, lo único destacar que yo lo que me gustaría es que en esta legislatura, yo no digo que a lo mejor en este curso 2017, pero a ver si en esta legislatura cumplimos con los acuerdos plenarios que se aprueban en este pleno, es lo que pido. Por otro lado, en el capítulo número 2 de gastos, bienes corrientes y servicios, en el informe de la interventora, dice así: por último, debe mencionarse la necesidad de sacar a licitación el suministro de energía eléctrica de dependencias municipales, así como la de telefonía, como continúan presentándose de forma ilegal. Como continúa presentándose de forma ilegal por las empresas Endesa y Telefónica. Asimismo, debemos licitar el suministro de repuestos para reparación y mantenimiento de vehículos, en el que se está produciendo un fraccionamiento ilegal, del contrato. Me gustaría, ya en el informe de intervención también del año 2016, también se hacía alegación a esto. y no se han tomado medidas. Me gustaría saber si van a tomar medidas, si se va a sacar a licitación, ya que lo arroja el informe de intervención. No, si se han tomado medidas. Ahí contesto yo. Vamos a ver. Efectivamente, la interventora dice lo que tiene que decir, porque es verdad. O sea, no, nadie puede negar la evidencia. Esto está mal desde en origen. Pero es que si miramos, por ejemplo, el informe de intervención del año 13 o 12, era más. Es decir, decía, mire, es que usted está fraccionando el combustible. Y era verdad. Y se sacó a licitación. Es decir, progresivamente se ha ido sacando. ¿Qué pasa? Que la complejidad que tiene ese tipo de pliegos no es sencillo. Para externalizar el pliego, hay veces que hay partida y hay veces que no hay partida. Entonces, estamos trabajando en esos dichosos pliegos. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos cortar el suministro ni de agua, ni de luz, que no tenemos el caso del agua, pero sí tenemos el caso de luz, porque son servicios esenciales. Ahora bien, yo le aseguro a usted que las medidas se están adoptando e incluso estamos, que se le ha pasado a la interventora para estudio, pero todavía no tenemos el resultado, de un convenio de la FEM. Por ejemplo, la FEM lo que ha hecho es, ha sacado un concurso que ha resultado ganador, Gasfenosa, me parece que se llamaba la empresa, Gasfenosa o algo así, y hay muchos ayuntamientos que se están adhiriendo a ese convenio marco de la FEM, ¿vale? De la Federación de Municipios y Provincias a nivel estatal. Nosotros eso se lo hemos trasladado por agilizar los trámites, aunque con independencia de que luego se saque a concurso, pero ya estamos dentro de un concurso que nos exime de esa contratación directa que existe. Entonces, por supuesto, tenga usted claro que todas esas cosas, que son tres, trataremos de acometerla de aquí a diciembre con los trámites que ello conlleva. Porque primero hay que terminar el pliego. Luego hay que sacarlo a concurso y luego hay que adjudicarlo. O sea, eso puede llevar un proceso, si no hay alegaciones, de 3-4, en el mejor de los casos de 3 meses, 4 meses mínimo a partir del pliego. Lo digo simplemente en aras de mejorar, porque lo decía el informe de intervención. Tiene usted toda la razón del 2016, donde decía que se puede ahorrar, esta corporación se puede ahorrar dinero a la hora de sacar a licitación estos no, servicios, ya tiene, ¿no? Usted una cifra total, ya tiene una previsión distinta, o sea, es bueno en todos los sentidos. Sí. Vale. En el informe de intervención, en el capítulo noveno, donde pone tramitación, en el punto número 7 dice así: deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y a la Consejería de Administración, a la Consejería de Administración Pública de la Junta de Extremadura del Presupuesto General. Y dicha remisión se deberá realizar simultáneamente al envío del boletín oficial de la provincia de Badajoz, del anuncio descrito anteriormente. No sé si esto es un cortapega y es un error. Nosotros somos tan transparentes que se lo mandamos a Badajoz, a Extremadura. Y quiero que se aclare, ya que está la interventora. La comisión informativa ya se informó de ese error y que se iba a subsanar, y de hecho se remitió al correcto. Fue un error simplemente de... Ah, bueno, no lo escuché. De acuerdo. Sí, eso vale. No era para aclararlo. Que sí. Además lo advirtió sí. Su compañero de... Bueno, su y mi compañero de... Y nuestro vale. Compañero de Ganemo. De acuerdo. Y eran errata. Vale. Lo que pasa es que me hizo gracia el Badajoz, Extremadura. Bueno, y... El año que viene se lo transmitimos por lo menos a Emi, que tan tía. Como bien se abre un periodo de alegaciones, nosotros vamos a seguir revisando los presupuestos y si tenemos algunas alegaciones a presentar, ya las haremos llegar. Gracias. Bueno, muy bien. Ella este Kit Kat de humor que hay que echarle a todo, le pasamos y cedemos la pregunta al compañero de Ganemos. Bueno, a mí ahora me quedan muchas dudas porque ya no sé si la documentación que he recibido yo es veraz o es la que tengo. Le comento, Óscar. Yo aquí tengo una planificación de gastos, presupuestos de gasto para 2017, y después tengo aquí presupuesto de gasto de función 2016. Es que la comisión lo expliqué, que hay dos formas de organizar el presupuesto, sobre todo en el Excel. Está la parte funcional, que si no recuerdo mal es por capítulo, sí, ¿eh? Y la económica es por departamento, pero sí, debe ser el mismo. Es el mismo, ¿no? El mismo, si te das cuenta al final. O sea, que aquí el 2017 dice una cosa y 2016 es lo mismo. Lo que me refiero es... Te comento, bueno, ahora ya me has dado pie para comentarte. Vamos a ver. Bueno, voy a empezar mis alegaciones. Bueno, después de revisar esta documentación iremos dando razones para dudar de estos presupuestos. Como comenté en la comisión... Compañero, un minuto solo. La aclaración de las erratas les llegó. Solo no, para... creo que no, ¿eh? Si se remitió con la convocatoria. Con la convocatoria creo que tengo, sí, yo otra, sí, vez, ¿no? Todo el texto. No, lo digo porque no, lo pasado el episodio llegó, cómico, sí, vamos sí, a... Sí se envió. Sí, o sea, sí, lo sí tienen. A mí me llegó, sí. No lo dudo yo si lo ha llegado, no, sí, lo recibió. Sí, no, sí. Lo vale, sí, ustedes también, vale, vale. Posiblemente que no, no... Entonces apareció también la errata de lo que sí, es el presupuesto de 2017. Exacto, vale, que también lo ha apuntado usted. Ya no lo interrumpo. Correcto, pues iba a comentar referente a la errata esa donde ponía 2016, pues en 2017, bueno. En dicha memoria hace referencia a la idiosincrasia, como dice Óscar, del municipio de Yaiza, indicando por lo más que se ha conocido a Yaiza es por su impoluta limpieza de su pueblo. Lo que en tiempos anteriores le ha llevado a recibir premios a nivel regional por ser el pueblo más limpio. En estos momentos creemos que nuestro municipio es más conocido por los casos de corrupción y últimamente por los casos de ocupa, que creemos que también tenemos que limpiar estos casos. Empezamos entonces. Según la documentación que tenemos aquí, se pretende consignar una partida para la licitación de un servicio de limpieza más óptimo para la zona de Playa Blanca de 200.000 euros en 2017, con una 122.700/163. ¿Qué diferencia hay con la partida de 200.000 euros para el servicio de limpieza de la zona de Playa Blanca de 2016? Sí, una, el número de asiento, porque la participación es la misma. En el 2016 varía la posición del número. Antes era 163/22.700 y ahora es 222.700/163. Una regla de matemáticas. El orden de factores no varía el producto. Por cierto, nos queda una duda. Si ya en 2016 se aprobaron los presupuestos, el 29 de enero de 2016, se iba a licitar la adjudicación de la partida para la limpieza de la zona de Playa Blanca, hemos observado que en la página web del Ayuntamiento no aparece ningún anuncio de adjudicación o formalización. ¿Nos puede dar una explicación? Vamos a ver, el año pasado se dotó la partida porque aún se estaba trabajando en el pliego. La verdad que se aprobó en enero, se dotó la partida. Se estaba trabajando en el pliego y luego hubo que hacer una adaptación del pliego a la nueva normativa europea. Por eso el año pasado prácticamente no se pudo sacar a licitación, es decir, no se ha sacado aún. A día de hoy el pliego sí está terminado, está adaptado, pero está pendiente de sacar la publicación, la aprobación del presupuesto para tener la partida doblada. Eso quiere decir que entonces este año todavía, si aprobamos los presupuestos de 2017 en la partida de 200.000 euros, se sacará la licitación. Claro. A ver, es que el retraso que sufrimos fue la transposición de la normativa europea a la nuestra. Entonces, esa transposición hizo que tuviéramos que frenar todo lo que no se había licitado hasta ese momento y aplicársela. Entonces tuvimos que cambiar, adaptar el pliego a esa normativa europea y es lo que lo retrasó. Ahora ya que lo tenemos todo bien, lo sacaremos, pero faltaba el presupuesto. Vale. Si es así, además en el estado de liquidación, ese número de asiento, 163/22.700... En el estado de liquidación de presupuesto salió con un presupuesto inicial de 120.000 euros. Había un presupuesto de 200.000 asignado o posiblemente para adjudicarlo, ¿no? Se modificó en menos 50.000 y fue definitivo 70.000. Sí, eso es porque, como vimos que ya no iba a salir en ese año, pues se hizo necesaria coger de ahí una partida para acometer otra, no me acuerdo lo que fue, si fue algo de obras, me parece. O sea que parte de esta partida se destinó a otra cosa, ¿no? Porque, como dices tú, solo se gastaron 70.000 euros de lo que es de la limpieza de la zona de Playa Blanca. No, o sea, no se gastó nada porque no se licitó, o sea, no se llegó a licitar. Bueno, entonces ese dinero, ¿dónde se distribuyó? Esa partida se cogió para reforzar, si no recuerdo mal, o fue algo de los parques o fue algo de obra, para reforzar alguna obra, y se pasó a otra partida. Vale. Pero porque ya veíamos que no iba a salir. Entonces, según como dices tú, en 2017 ocurrirá lo mismo que en 2016. que no se adjudique a ninguna empresa hasta que se aprueben los presupuestos y salga del presupuesto inicial de 120.000 o de 200.000. No, no, es decir, ahora en el prorrogado, que es el que está en vigor hasta que se apruebe este que estamos intentando aprobar hoy, sigue habiendo 120.000. Pero es verdad que con el nuevo, con este que se plantea aquí, se ha puesto una partida de 200.000. Y como dije antes, entre que sale, porque encima por la cantidad que es, tiene que ir al DOWE, que es el boletín europeo, pues lleva más tiempo de exposición incluso. Entonces, siendo cauto, ahí más o menos podrá dar para los tres últimos meses del año. Muy cauto este grupo de gobierno, muy cauto. Ojalá tú lo tuviéramos adjudicado. Bueno, por eso tenemos muchas quejas de los vecinos de Playa Blanca por el tema de limpieza. Y es normal que todos los vecinos de Playa estén descontentos con este grupo de gobierno, y más con el concejal de limpieza y de jardín, el señor Jonathan Lemmer. Le comento, nuestro partido también está descontento con la gestión de dicho concejal, ya que el 20 de diciembre, de abril, justo un mes antes, lo que hoy es hace un mes, presentamos una instancia para la limpieza de los aledaños del centro comercial Papagayo, pues se lo presento si hace falta, y todavía sigue igual, sin una contestación por parte del concejal del ayuntamiento. Sigan así. En el apartado de cultura, educación, sanidad, festejos, mantienen los mismos importes que el año anterior. Me refiero... Por eso te estoy viendo ahí la documentación. Partida exacta, porque en líneas generales puede ser, pero algunas han subido. Viendo yo aquí, según lo que son los asientos del año 2016 al 2017, te los puedo presentar y me coinciden todos. Lo único que ha variado, el asiento donde tú pones aquí función 130 y después, por cierto, la FUNC, ¿qué significa FUN? Oscar, por favor, mira, en los presupuestos de gastos tenemos dos líneas. Una que pone función, ¿cómo que veis? Sí, y la otra es económica. Función, económica. Función, son los tres dígitos, sí, que define un poco el departamento. Bien, ¿y el otro? Y luego está la económica. Y económica, que muy bien. Define el tipo de gasto, ¿no? Interventoral. Pues la diferencia de 2016 al 2017 es que donde ponía función han variado. La posición nada más, ¿me entiendes? Por eso, no, si verificamos... Pero... ¿Tú te acuerdas, que no sé si puedo ir por ahí, te acuerdas que en uno de ellos, en el que pone, en el que es por función, aparece 2016? Sí. Eso era una rata, era mentira. 2017. Me cago en la hostia con la rata. Apareció la rata. Que lo dijimos. Apareció la rata. Por eso... Pues te puedes creer que apareció la rata. Yo estaba hasta las 3 de la mañana verificando 2016, 2017. ¡Ay, pobre! Y, pobre. Y me has echado toda esto... Pues claro. Lo dijo. Me lo has tirado todo, me lo has barrido todo. Es que por lo que te iba, por lo que estás comentando, me da que iba por ahí. Pero te acuerdas que en la comisión lo dijimos, que había una rata. Bueno, ahí, que realmente es lo mismo. Sinceramente, si me lo dijiste. Pues, la secretaria dice que sí, yo no me acuerdo. Debe ser lo mismo, Ramiro. Ya cuentas la distribución, uno por capítulo. Sí, pero el pobre le desmontas todo. Pues me has desmontado, como dice la señora alcaldesa, me has desmontado todo, porque había partidas en las que decías que se incrementaba, claro, y yo verificando no se incrementa. Te entiendo. Entonces, claro, lo que dice la memoria no coincide con toda esta rata. Pues lo siento, Ramiro. Por mi parte, yo creo que me voy a pasar al último capítulo. Pues no sé cuál será ya. Nada, no te puedo decir nada. A ver, si usted quiere, retoma, que comience el SOI y usted lo continúa, ¿quiere? O... No, me voy al final y bueno, pues como dice el compañero, si hay alegaciones, como es un borrador, pues si tendremos que alegarlas, pues viendo la información. No obstante, que tiene. Estudie la documentación, que si quiere retomar la palabra, tiene usted la oportunidad de hacerlo. Sí. Bueno, no, déjame que siga hasta el final. Sí, no, a ver, que está en su turno de palabra, yo lo digo porque por el desajuste este. El desajuste este me ha desajustado todo, lo siento, pero bueno. Entendía que con esta forma, pues entendíamos que los presupuestos de por sí eran rácanos, insolidarios. Claro, esto lo voy a borrar. Eso de la falsos, al final, pues claro, yo ponía falsos coincidiendo que como era claro. no coincide nada de lo que está diciendo. Que conste que no fue aposta, Bueno, pues entonces, bueno, creo que este grupo de gobierno no dormirá tranquilo, nos han querido maquillar los presos, no coincide nada de lo que estoy diciendo. No sé. Por favor, que pase la compañera porque ya... Ay, pobre. Ay, de verdad que lo siento mucho porque es cuando uno trabaja y... O sea, yo... Sinceramente estuve hasta las 3 de la mañana y esta mañana le pedí una hora antes para venir, pero mira, pues nada, ya... No obstante, de verdad le digo que si usted quiere, retome y luego le damos la palabra para que usted nos ponga como nos tiene que poner. Es una pena porque no lo iba a escuchar, pero bueno. Bueno. A ver, la señora secretaria está preocupada. Dígame usted, no, señora secretaria. Que se comentó en las comisiones que habían dos errores, que era por parte de... Es que correcto, por eso cuando dices lo del 2016-2017 yo creía que era la rata que aparecía en la primera página. No, no, eran los dos, ¿verdad? Eran los dos. Sí. Se comentó la rata. Esa no vi yo. Yo vi donde tenía que decir 2017. Era una faena, tenía que poner 2017. Exacto, 2016 tenía que poner 2017. Se dijo los dos. Y el informe de la interventora. Que siga la compañera. Venga, pues tiene la palabra Carmen. Bueno, al principio en las intervenciones el compañero Juan decía que un presupuesto en el que ustedes habían tardado 6 meses, en 2 días no lo íbamos a estudiar nosotros. A mí sí que es verdad, y no voy a soltar todo el repertorio de estudio que han hecho ellos, que no me ha dado tiempo. Esta es una aprobación inicial, entiendo que es una declaración de intenciones, de derechos reconocidos, de obligaciones. Por lo tanto, lo estudiaré en lo que está en exposición y de hacer cualquier enmienda la presentaré en tiempo y forma. ¡Qué rápido! Bueno, se me frustró, no me dio tiempo ni de ir al baño, pero bueno, continúe usted y ahora ya. Vale, de acuerdo. Pues nada, estamos ante la presentación de un documento, los presupuestos generales que presenta el grupo de gobierno, unos presupuestos que, como bien dicen los compañeros, han tardado pues 5 meses en presentarlo, por las causas que ustedes ya han explicado, pero indudablemente nosotros en 3 días no podemos desmenuzar este documento para aportar, bien sea en sentido positivo o en sentido negativo, nuestra opinión respecto a estos presupuestos. Entendemos, o por lo poco que vemos, que son unos presupuestos donde se generaliza los incrementos de partido en temas como la renovación próximamente del convenio de sonido, en diferentes asuntos, pero por ejemplo, por decir algo, vemos un déficit en el que no nos explican si se van a incrementar las partidas en temas sociales, vemos las necesidades que están pasando los vecinos del municipio y en ese sentido pues poca aportación, sola la línea continuista de otros años. No obstante, pues seguiremos estudiando los plenos en los próximos días y si tenemos que alegar o aportar algo, pues ya lo haremos como corresponde. Muy bien. Nada más. Bueno, solamente añadir a lo de las ayudas sociales, como dije antes, ya el año pasado se subieron. Este año se han mantenido, es verdad. No será excusa, y yo respeto tu crítica y tu propuesta, pero es verdad que mirando la liquidación del año pasado de esa partida, sobró un montón. Entonces, teníamos pensado, pues, si realmente sobra, destinarlo a otros posibles servicios que haya que mejorar. No cabe, desde luego, que el tema social es palpable, es algo que a nosotros nos preocupa, pero viendo un poquito ese margen que había, y ya te digo, siempre el Cabildo nos da una otra parte, la FECAN nos da otra parte, y siempre, pues, hasta el momento no nos hemos visto con el problema de que no llegue. Por eso digo, el año pasado sí se subieron, por lo menos, si no fueron 10.000 o 15.000 euros, algo así, y es verdad que se ha visto que, bueno, mejoró la partida, pero no nos estamos viendo todavía con esa necesidad, y desde luego no hay que obviar que claramente el aspecto social es delicado y hay familias que lo están pasando verdaderamente mal. Muy bien, pues nada más al respecto. Vale. Hay que esperar que el alcalde se vaya a ver a votación. Bueno, salvo que Ramiro quiera volver a... Bueno, ¿verdad? Ya te voy a colocar. Ramiro, de verdad que lo siento porque es una faena cuando uno está estudiando, además es un tema complejo porque, a ver, dicen que el gallo nunca se acuerda cuando fue pollo, pero yo sí me acuerdo cuando fui pollo y es un trabajo duro y de verdad lo lamento muchísimo. Bueno, a mí, antes de cerrar, me gustaría agradecer a los trabajadores del ayuntamiento la comprensión que tuvieron en su momento, porque estábamos en una tesitura muy complicada en el año 2013, fue justamente el 11 de mayo del año 2013. 12, ¿verdad? Son 5 años, 12, cuando se los comunicamos, y fue en julio cuando se produjo el acuerdo y la bajada salarial. Y bueno, yo creo que es de bien nacido ser agradecido, y si bien es verdad que estábamos en una tesitura que o íbamos al despido o todos se bajaban los sueldos, se optó por el segundo asunto, pero desde luego es de agradecer la comprensión que tuvieron en ese momento con el ayuntamiento, que no deja de ser la empresa a la que ellos pertenecen. Sin más, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Bien. ¿Votos a favor del grupo de gobierno formado por Unidos por Yaiza y PIL? ¿Abstenciones del grupo de San Borondón, de Ganemos, del PSOE y del grupo de Coalición Canaria?